esencia. Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La esencia. Metal Manía. Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. Metal Manía. Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hoy les voy a presentar tres canciones de mis bandas preferidas para que rockeemos juntos. La primera canción es de la banda de metal progresivo ucraniana Ginger, una de mis agrupaciones predilectas porque su vocalista Tatiana Shamelyuk es una mujer que a través de su voz representa todo el poder femenino. A continuación, Pisces. El rock y sus fusiones suenan aquí. En la esencia. Suffering rest my, I drew a deep. swimming through the river, all their life against the stream, searching for the hope to catch all when seeing the sun beam. Don't suffocate in painful tortures, long cutting demons of callous men, wandering on of hands on fires. Never owns a whipped away. Never owns a whipped away. Never owns a whipped away. Never owns a whipped away. La segunda canción que les presento es de la banda de metal alternativo norteamericana Slipknot. Disfruten todos mis rockers de Orphan. Fuck should I fuck? Should I sell myself to stay alive?